Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Vale, pues yo soy Ana Agustí y bueno, soy educadora social y soy miembro de la asociación Peñalab. Y Peñalab es un laboratorio social de creatividad tecnológica al mundo rural. Y yo soy Elena, también miembro de Peñalab, y bueno, me encargo un poco también junto con Ana de diseñar todo el programa pedagógico que se lleva a cabo dentro de la asociación relacionada con la tecnología y la creatividad. Muchas gracias. En ese sentido, ¿qué, para ustedes, qué es la ruralidad en un contexto como el español, o el ámbito rural que le llaman aquí? ¿Cómo lo definirían? España tiene bastante zona rural y se diferencia bastante en cuanto a oportunidades y en cuanto a recursos de las zonas urbanas y de las zonas costeras, donde se ha invertido mucho en el turismo y toda esa inversión tan grande que se ha hecho en la costa ha sido también a costa de la poca financiación y recursos que se han invertido en el mundo rural, el cual está despoblándose de una manera bastante, bastante importante. Sí, yo para mí la ruralidad también es este aislamiento físico, ¿no? Que todo es, no tienes las cosas al alcance, todo te supone un desplazamiento o un tiempo, pero a la vez te supone... Tienes al alcance una tranquilidad, ¿no? El ritmo de vida es más lento y la oportunidad de desarrollar proyectos personales también lo encuentras en el mundo rural, cosa que a lo mejor en la ciudad cuesta más, ¿no? Siempre digo que venir a vivir al mundo rural es venir con un proyecto debajo del brazo. Necesitas venir con un proyecto debajo del brazo, ¿no? Porque si no te puedes encontrar muy solo y muy aislado. Y muy aburrido. Sí. Y en ese contexto de la ruralidad, ¿cómo es y qué caracteriza la educación rural? Bueno, yo desde el pueblo donde estamos, ¿no? Vistabella tiene una escuela rural en la cual tienes 10 niños, dos aulas, una aula de infantil, una de primaria. En infantil hay 5 niños y en la de primaria hay 10 niños. Y ha habido un cambio pedagógico en el centro en estos últimos 7 años. Impulsado también por nosotras, ¿no? Yo vengo del mundo de la educación y sí que cuando llegué a la escuela me encontré con una escuela rural muy antigua, con un sistema pedagógico muy antiguo, ¿no? Con libros de texto, exámenes, muchas individualidades en el aula, y se ha estado trabajando para cambiar esto más a una visión trabajada por proyectos, y ha sido un trabajo muy duro primero para hacerle entender a la comunidad que este era el camino a seguir, ¿no? Que los exámenes no era el fin y que lo importante era el proceso de aprendizaje, y siguiendo después de la comunidad con el profesorado, ¿no? Muy reacio y con muy poca competencia digital o muy poca formación. Profesorado que son muy interinos y que te llegan y que nunca han estado en un aula con 7 niños de 7 cursos diferentes, y para ellos eso es un dolor de cabeza, ¿no? Profesorado que te viene y al cabo de 2 meses te pide la baja. Y hacer un proyecto educativo y que eso continúe año tras año tiene muchas dificultades, ¿no? Pero poco a poco se va consiguiendo. Yo creo que sí, que se está trabajando a un ritmo muy lento, más lento de lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero sí que es un espacio que, si te lo curras, puedes conseguir cambios, ¿no? Yo quería decir que en el mundo rural, aunque el sistema educativo es el mismo que en el resto del país y los recursos son los mismos, sí que tienen la igualdad de oportunidades educativas no existe, porque en los sitios urbanos los niños tienen acceso a muchas extraescolares, a muchas actividades fuera del sistema educativo, educación no formal, y sin embargo en el mundo rural esto no existe, y es lo que Peñalab ha intentado suplir. Queremos que haya una formación no formal, que no existe ahora, que da muchas oportunidades de formación a los niños y a las niñas. También tenemos que pensar que son niños que están juntos en la escuela, pero cuando se acaba la escuela están juntos en la calle. Por lo tanto, tu círculo de amigos es muy pequeño, ¿no? Es el día que tú te has enfadado con un compañero, se acaba la escuela, y en una escuela de la ciudad. te vas a tu casa y tienes otros amigos del básquet, del inglés, de no sé qué, y aquí esto no pasa, ¿no? O sea, si tú te has enfadado con alguien en el cole, por la tarde a lo mejor no tienes con quién jugar, ¿no? Es otra cosa del mundo rural, pero a la vez dentro del aula tienes una atención muy personalizada, ¿no? Tienes un profesor, 7 alumnos y nos conocemos, los padres, la comunidad, es como una gran familia. Ellos están acostumbrados a estar en la misma aula de diferentes edades, los mayores cuidan mucho de los pequeños, o sea, esto que es la mentoría, ¿no? Que se practica a veces en las ciudades, esto sale de manera natural en el colegio rural. Vale, y en ese sentido, ¿qué podría entonces ser un laboratorio rural? Digamos, ustedes se definieron ya como un laboratorio social, entonces digamos como... ¿O qué es, qué característica podría ser un laboratorio rural y por qué, no, como en la ruralidad, y qué características tiene, ¿no? ¿Qué dinámica tiene y qué lógica tiene? Bueno, en cuanto a los niños, es laboratorio porque es experimentación, porque es creación y con la tecnología. Y porque también ellos aportan ideas y también si tienen algún interés. Por ejemplo, hay una niña que se está haciendo un blog de pájaros y esto es la parte tecnológica que a ella le interesa, entonces la ayudamos en eso, ¿no? O intentamos ayudarla en eso. En cuanto a la gente adulta, pues claro, nosotras estamos en un contexto particular y tenemos muy claro que la tecnología se acercará a la gente a medida, en base a sus necesidades y sus intereses, que son muy diferentes que en una ciudad. Porque los intereses o las problemáticas que se quieren resolver en el mundo rural son muy diferentes a las de la ciudad. Por ejemplo, tenemos problemas con los jabalís que están comiendo los campos de patatas y de trufa. Entonces la gente quiere resolver este problema. Este problema no existe en la ciudad. Entonces nos ponemos a ver si podemos diseñar un aparato con Arduino que pueda espantar o asustar a estos animales, ¿no? Esto es idiosincrasia del sitio donde estamos, tal cual. Hay gente que ha venido a desarrollar este proyecto de espantas en glass, le llamamos nosotros en catalán, que es gente mayor que nunca se hubiese acercado a la tecnología, que no tenía ningún interés. Pero este proyecto sí les interesa porque tienen esta necesidad y esta problemática. Entonces ellos aportan el conocimiento que ellos tienen en las tierras, real, con los animales y los campos. Nosotras tenemos un colaborador que es experto en electrónica digital, en informática, y es el que viene con los conocimientos técnicos, y nosotras que estamos en medio facilitando que esto ocurra, creando recursos y, bueno, pues desde la educación, cómo vamos creando recursos y cómo los vamos a ofrecer a la gente para que los aprenda y los trabaje, ¿no? Entonces se forma, aquí están las tres partes, que sería, pues eso, una participación ciudadana, una ciencia ciudadana, porque el técnico que tiene los conocimientos no hace nada si no conoce la problemática del campo, y la gente que tiene la problemática del campo no hace nada si no tiene los conocimientos técnicos. Y nosotras como educadoras y facilitadoras de ese aprendizaje y de esos conocimientos, que surjan esos conocimientos que son colectivos. Bueno, y como ha dicho Ana antes, Peñalab en sí mismo ya nació como un laboratorio, ¿no? Nos definimos como un laboratorio. Y aparte de todos los conocimientos que se generan allí, piensa que en el mundo rural hay muy, muy, muy pocos espacios de encuentro. Se han ido perdiendo estos espacios de encuentro del día a día, ¿no? El espacio de encuentro del pueblo es el bar. Y ha sido como crear otro espacio de encuentro. Piensa que hay gente que cuando estamos en el espacio del Arduino Lab, que es cuando se ha generado este proyecto de las ustas jabalís, ¿no? Hay gente que viene allí y no hace nada. Viene y está allí porque sabe que esa tarde estamos allí y se pone las manos en los bolsillos y solo pulula por allí para relacionarse socialmente, relacionándolo con lo que hablábamos antes, ¿no? De la soledad en el mundo rural. Por lo tanto, cualquier espacio de encuentro es súper bienvenido, ¿no? Pero estas personas que vienen así, nosotras enseguida les encontramos algo que hacer, claro, ¿no? Se dedican a la leña, a la estufa, porque allí tenemos la calefacción, es una estufa de leña, o de repente necesitamos hacer un dibujo y lo hace él porque sabe dibujar, entonces intentamos rescatarlo de que no esté allí sin hacer nada, ¿no? Y también es laboratorio para nosotras, porque nosotras somos las primeras que experimentamos y cosas que se nos ocurren, ideas, cosas que vemos que existen pero que no las hemos experimentado, las experimentamos allá, a veces junto con la gente. Nosotras aprendemos junto con ellos y a veces vamos solamente un paso por delante. Y sobre todo con los niños salen herramientas nuevas constantemente. Nosotras no conocemos todas las herramientas que existen, por supuesto. Queremos trabajar algo. Nosotras la experimentamos, creamos los recursos y a los 3 meses siguientes lo hacen los niños. Casi que aprendemos a la vez. O sea que también es la experimentación para nosotras. ¿Y cómo se relaciona Peñalab con el sistema educativo formal ahí en el pueblo? ¿Cuál es esa relación y cuáles son esos canales como de diálogo y de acción, si los si existen? Lo del Estima al Aula, ¿no? Pues tenemos un proyecto que se llama Estima al Aula, que lo que hacemos es, como trabajan por proyectos, pues cada trimestre es un proyecto, entonces intentamos introducir algo alguna actividad desde Peñalab relacionada con ese proyecto. Y entonces, por ejemplo, el año pasado hicieron el proyecto de Historia del Arte y nosotros entramos en la parte que era sobre arquitectura. Entonces los niños diseñaron en 3D, diseñaron edificios, monumentos, como por ejemplo un circo romano, una pirámide maya, lo diseñaron en 3D. Después crear un espacio virtual, de realidad virtual, y un museo donde pues, se podía entrar a todos esos edificios. Y bueno, hicieron código. Y aparte también aprovechamos para, mientras los niños hacen eso, también le preparamos alguna actividad al profesor en la misma aula. Entonces el profesor también se está formando, él también diseñó un monumento y diseñó un aula donde iban a introducirse todos los demás monumentos. Entonces es una formación que se hace dentro del aula a la vez a los niños y al profesorado. Otro proyecto fue cuando estaban trabajando los grados, pues fuimos con el robot y programando el robot trabajaron los grados. Y bueno, pues este es el proyecto de Estima al Aula y la relación más grande que tenemos con el sistema educativo. Sí, esto es cuando Peñalab nos desplazamos dentro del aula y cuando los chavales están con nosotros, a la vez introducimos cosas que ellos están haciendo en el cole, ¿no? Por ejemplo, a nivel de matemáticas, ellos trabajan mediante el método ABN, pues nosotros lo que hacemos es, cuando trabajan robótica con nosotros, integramos actividades en las cuales practican cosas de ABN que están haciendo en el aula, ¿no? Porque hay un contacto con el profesorado, porque sabes el currículum, te has reunido con ellos y sabes un poco qué es lo que van a hacer cada trimestre, ¿no? Por lo tanto, nosotros en nuestras actividades ya incorporamos contenidos curriculares que ellos están haciendo allí y sobre todo les damos una visión diferente, ¿no? Una visión más de la práctica, de la manipulación, de la creatividad, ¿no? Que a veces esto es lo que falta en el aula, ¿no? En el aula es muy fácil caer en el libro, ¿no? Y nosotros tenemos la libertad de que no tenemos que dar explicaciones de un currículum, por lo tanto tenemos esta libertad para hacer de eso, cogerlo, menearlo, darle la vuelta y lo convertimos en un juego, ¿no? Y aprenden jugando. También aprovechamos cuando hacemos las intervenciones en las aulas del colegio de introducir herramientas nuevas que luego se han quedado para utilizarlas en el día a día en el colegio. Por ejemplo, hemos utilizado Padlets y la primera vez que usaron los niños Padlets o códigos QR fueron con nosotras, pero eso se ha quedado allí para utilizarlo. Y a veces también nos piden consejo cuando la pandemia, que necesitaban espacios virtuales de aprendizaje, herramientas nuevas, pues también nos han pedido consejo y eso pues los profesores lo han incorporado en las aulas. Entonces este asesoramiento también existe desde Peñalab, aparte de que tenemos un programa en el que vienen los niños más pequeños, vienen también los profesores de infantil para ver cómo podrían aplicar la robótica a las aulas, a las diferentes asignaturas. Esto también, servicio también lo tienen los profesores y lo saben. Y de hecho el trabajo que hemos hecho durante estos 4 años, ahora en la pandemia, ha sido como poner de manifiesto que no ha estado en vano, ¿no? Porque tú veías en las noticias otras escuelas que lo estaban pasando fatal y nuestros niños ya están acostumbrados a trabajar con el ordenador, todos tienen un email, todos acceden al Drive, están acostumbrados a trabajar con documentos compartidos. Por lo tanto, cuando llegó la pandemia, la única diferencia fue que en vez de irme a la escuela, estoy en mi casa trabajando, pero no fue un trauma para nosotros, la verdad. Buscar información, guardarla en redes sociales, bueno, por ejemplo en el Pinterest, ¿no? Buscar ideas, guardártelas en un tablero, esto nuestros niños saben hacerlo. Y eso es una ventaja muy grande porque son niños pequeños. Y ya saber, te sale un texto en inglés, lo coges, te vas al traductor y lo traduces y te vuelves otra vez allí. Se ven un vídeo de YouTube, saben que pueden subtitularlo. Todo esto son habilidades, capacidades digitales que necesarias, que no tienen muchos niños, ¿eh? Y nuestros niños en el mundo rural los tienen gracias a Peñalab. Y una última pregunta es, ¿cuáles consideran que son las barreras y las potencialidades de un laboratorio rural con respecto y en la relación con el sistema educativo formal? La barrera principal que nosotros nos encontramos fue que el concepto laboratorio no existe, ¿no? Es explicar el qué es un laboratorio y que vienes aquí y es un espacio abierto que puedes hacer lo que te dé la gana, no existe, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que viene alguien a hacernos un curso de no sé qué y yo me siento aquí, me hace el curso de 15 horas, yo casi no tengo ni que pensar, solo incorporar información, y el hecho de que meterlos a ellos como protagonistas del laboratorio no se entendía ese concepto, ¿no? O el hecho de que tú no lo sabes todo, ¿no? Y tú ya asumes que no lo sabes todo. Y el trabajo de aprender entre iguales, pues parece que estaba como mal visto, ¿no? Hasta que el proyecto no ha empezado a dar frutos, ¿no? A que tú no has empezado a demostrar que eso es posible, que tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, y la gente se lo empieza a creer, es cuando realmente el proyecto empieza a caminar, ¿no? La principal barrera fue eso, el poder explicar. Que pasó lo mismo con el trabajo en proyectos en la clase, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Tú hablas de proyectos y de que no hay exámenes y de que no habla libros y todo el mundo se pone las manos en la cabeza, pero estos niños van a ir al instituto y van a ser tontos, ¿no? Pero tú demuestras al final que viene un día y hacen una exposición y han cogido unas habilidades de hablar en público, han cogido un PowerPoint y te lo están explicando, todo el proceso que han hecho y todo lo que han aprendido, y todo el mundo se lo flipa, ¿no? Es sobre todo el que vienes allí y eso no está en esa mente, en ese colectivo, ¿no? Y tienes que ir como dando muchas explicaciones de todo, ¿no? Tanto a nivel de profesorado como a nivel de comunidad, ¿eh? Porque el profesorado, nos pensamos que bueno, son personas que van a estar más predispuestas, incluso tú vas allí con unas muy buenas intenciones y te encuentras con muchas resistencias, ¿no? Al cambio, la resistencia al cambio, al de yo, a mí esto ya me estaba bien, me he acomodado aquí, solo tengo 7 niños, ¿no? Y claro, cuando le dices, no, mira, es que ahora vamos a hacer un proyecto y vamos a buscar unos recursos y te lo vas a tener que currar un poquito más al principio, porque una vez el proyecto empieza son los niños los que ya llevan el proyecto hacia adelante, pero hasta que no lo experimentan no se lo creen, ¿no? Y hacer ese salto de vamos a probarlo cuesta mucho. Claro, es que ajustarse a un libro, unas fichas, es todo el material ya te viene hecho, ¿no? El tema de experimentar, que a veces ellos es muy posible que no tengan tiempo porque tienen ya sus horarios y tal, y los profesores que lo hacen, que hay, lo hacen en su tiempo libre. Esto de experimentar herramientas nuevas, posibilidades nuevas, cosas que puedes hacer, que en principio no están pensadas para la educación, pero que te las puedes traer, como por ejemplo una red social, como Facebook o como Twitter o WhatsApp. ¿Cómo puedes usar WhatsApp o Facebook para la clase, para el aula, para un curso? Esto, experimentar esto, a veces ellos tampoco tienen tiempo y lo quieren tener todo ya, como todos los recursos ya hechos. Experimentar significa crearte tus recursos y crearte tu proyecto, y eso es un trabajo añadido que ellos igual pues no tienen tiempo de hacer, aunque una vez lo haces, después el aula va sola. Los niños ya te olvidas de ellos, porque ellos ya van solos. Si ellos están acostumbrados a trabajar autónomamente y aprender autónomamente, ellos ya trabajan solos. Tú solo estás de guía y de apoyo por si alguno se atasca, por si alguno se frustra, ayudar a que eso no pase, ¿no? Pero por lo demás, ellos ya van solos. Pero claro, esto es darle la vuelta, ¿no?, a cómo se trabaja normalmente. Y es difícil cambiar eso.